De tomarte un tiempo para charlar con nosotros. ¿Cómo estás? Buen martes. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va, muchachos, chicas? Buen día. Buen día, Eduardo. Bueno, preguntarte cómo estás viviendo todas estas últimas semanas con este accionar de la justicia contra a la vicepresidenta. Sí, parece semántico, pero es un accionar de un sector del Poder Judicial. Uh-huh. Asociado, evidentemente, y es lo que más indigna, con un sector político y coordinado con los medios masivos de difusión, ¿no? Eso concreta un panorama que ha provocado que la población y una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas se expresaran en solidaridad con la vicepresidenta, con Cristina Fernández de Kirchner, pero también preocupados por el estado en el que se encuentra nuestra justicia y cómo ponen en riesgo la democracia, los valores que esta significa y la división de poderes que, al andar los acontecimientos con lo sucedido frente al domicilio de Cristina, también termina de completar un panorama donde claramente hay una direccionalidad, no hay justicia, sino se concretan todos los aspectos del lawfare, y es por eso que, primero como diputados, hoy vamos a discutirlo profundamente en el bloque, pero como ciudadano estoy preocupado por este accionar y seguramente vamos a seguir recurriendo a la ciudadanía para que se exprese, porque lo que está en riesgo es mucho. ¿Lo sorprendió, Eduardo, o se la veían venir que en algún momento iba a pasar esto de una parte del Poder Judicial asociado a un sector de la política que iban a terminar de llegar a esto, o no pensaban que iban a llegar? Mira, uno piensa siempre con un criterio de prudencia cómo se vino desarrollando este juicio de larga data, y cuando veía que los testimonios brindados, incluso los pedidos hubo ofrecidos por la fiscalía, iban demoliendo una a una las acusaciones, como ha sucedido en otros juicios que se le entabló a Cristina, pensaba que no iban a llegar a este descaro, pero esta maniobra viene a completar todo un panorama de desestabilización que empezó fundamentalmente con esta puja distributiva que no ha finalizado, con aumento de precios, con esta presión devaluatoria permanente para transferir una cantidad importante de recursos a los sectores concentrados de la economía, a los que manejan el dólar, y la frutilla del postre fue esto, ¿no? Fue esta lectura de este fiscal Luciani, con un descaro total, no solo ignoró las pruebas presentadas, sino que culmina su alegato con expresiones netamente políticas o evaluatorias muy similares a las que, por ejemplo, hizo en su momento la fiscalía y los jueces contra Lula, ¿no? Es decir, estaban íntimamente convencidos de que cometieron un delito, y culmina con agregando en la figura de asociación ilícita, lo que pone en peligro a todo el sistema democrático, porque cualquier gobierno popular que se quiera presentar en el país va a tener esta espada de Damocles, que es la posibilidad de que vos no te asociaste para presentar una lista, sino que te asociaste en una lista de candidatos y luego en un gobierno para delinquir. Es una locura total y que varios sectores de la justicia misma hoy lo están marcando. Eduardo, buenos días. Karina te saluda. ¿Qué tal, Karina? Buen día. Bueno, hablando de esto, justamente de atentar contra la democracia, podríamos decir de que actualmente, con todos los acontecimientos que vinieron sucediendo, hay dos formas, ¿no?, que en las cuales se está atentando contra la democracia. Por un lado, esta situación con el Poder Judicial, o como le dicen, el Partido Judicial, y por el otro lado también con el accionar policial, ¿no?, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, yo creo que, ya pasando al plano político, comentarte dos cosas. Primero, creo que subestimaron la posibilidad de reacción de nuestro frente, que venía golpeado por distintas opiniones, sobre todo el plano económico. Cuando ve estos sectores concentrados de economía, que hay una decisión política en el caso de ponerlo a Massa en el Ministerio de Economía, de una unidad del frente para apoyar, es decir, que Massa se maneja con poder político, a diferencia de cómo venían manejándose Martín Guzmán, y se rompe esta idea de sectores. Toman nota de esto, aceleran el proceso, y este partido judicial decide hacer esta maniobra que claramente constituye un atentado contra las razones de la justicia, desoyendo la posibilidad que un acusado, al haberse delegado causas que originalmente no estaban en el juicio, por lo tanto tiene el derecho de expresarse, y le impidieron a Cristina hacerlo. Ella ya venía advirtiendo que incluso la sentencia la tienen redactada, porque no es un juicio, es un posicionamiento político de un sector que viene actuando. Y lo de la policía que preguntabas vos, Karina, es también un error de cálculo que viene en medio de la interna de Juntos por el Cambio, a ver quién es más duro, y que hoy en la Cámara de Diputados, yo estoy en este momento en la Cámara, también se expresa con los pedidos de juicio político al presidente, totalmente descabellado, y trabajando estos sectores de la oposición para conseguir un número de diputados, por lo menos para plantearlo. Eduardo. Bueno, le agradecemos la buena predisposición a Eduardo Fernández, diputado nacional. Estamos charlando, dialogando con él. Nico, había quedado ahí una pregunta en el tintero. Sí. Eduardo, bueno, saludarte antes que nada. Consultarte, a ver, después de lo que fue el alegato del fiscal Luciani pidiendo estos 12 años de condena para Cristina y la proscripción, ¿no?, para que no pueda presentarse más en el ámbito político de por vida. Bueno, surgieron diferentes apoyos, no tanto, o sea, siempre del nivel nacional, de las plazas de la bola de Plaza de Mayo ayer, también del lado de Latinoamérica en sí, hasta en Europa. ¿Ustedes creen que hay posibilidad de que la justicia dé marcha atrás con el pedido, o que el fiscal dé marcha atrás con el pedido este de condena? El fiscal difícilmente dé marcha atrás. Lo que me parece que la justicia, mejor dicho, el Poder Judicial, porque todavía faltan etapas, falta la expresión de los abogados defensores, el alegato final también que pueden hacer los acusados, falta todavía un tiempo, es dejar ver, desnudar ante la sociedad, porque como lo decíamos al principio, los grandes medios como es asociado y la oposición, el pedido del fiscal Luciani ya apareció como si fuera una condena efectiva, ¿no? Uh-huh. Como diciendo, bueno, si lo digo yo es porque ya tenemos arreglado. Y quizás a eso ha reaccionado la sociedad. Yo creo que tenemos no solo posibilidad de hacer lo que va a ser para que revea su situación la justicia, sino de llamar a todos los sectores democráticos del país, incluso a otros que no han votado al frente de todo esto. Es peligroso, y los radicales, por su tradición democrática, tendrían que estar también expresándose y no alegrándose con esto. Hay muy pocos que se alegraron, y uno de ellos que expresó fue el diputado Mario Negri, diciendo que se acababa la corrupción. Justamente este hombre que estará jugando con la memoria de los cordobeses y cordobesas, integró como vicegobernador al gobierno con más corrupción que hubo en la provincia de Corral, y no por denunciado, sino condenado. Entonces, otros sectores, el peronismo de Córdoba, agrupado en Hacemos por Córdoba, tendría que pensar, ¿no?, que si estamos aceptando que constituir un gobierno es una asociación ilícita para delinquir, cuando no se han mostrado ni siquiera que en qué se benefició, en este caso Cristina, es también un antecedente, yo digo, bastante serio como para que lo tomen en cuenta y que dejen de jugar a creer que están por, como dice el gobernador, por arriba de la línea. No, ponerse en este caso por arriba, como dice el gobernador, es mantener el silencio, y eso es complicidad, no es mantenerse por arriba. ¿Crees que la puede terminar fortaleciendo políticamente a Cristina todo esto, Eduardo? Yo creo que va a fortalecer a la democracia y a las expresiones populares, y siendo Cristina la dirigente con más apoyo popular, es evidente que no, el proceso, todo el proceso la ha colocado no como una perseguida o condenada, sino liderando y dejando en claro que no vienen por ellas, vienen por nosotros, vienen para leccionar, porque quedan también totalmente claro de que vienen por políticas gubernamentales. Cuando ella expresó magistralmente que cada año de condena no solo estaba referido a los años del gobierno del kirchnerismo, sino por las realizaciones que tuvo, ¿no? Entonces vienen por el sistema jubilatorio, viejo sueño de ajuste impulsado por los organismos financieros de crédito, vienen por soberanía en la explotación de los recursos naturales. Cuando dicen que van por Cristina, en realidad van por todo esto y mucho más, ¿no? Claro, sí, atentan directamente contra los derechos ganados en todo este tiempo del gobierno kirchnerista, digamos, básicamente es eso. Por los derechos ganados, las conquistas realizadas, pero también porque Cristina expresa con claridad todo lo que nos falta hacer, porque esto no puede tapar de que mientras hace la ofensiva al partido judicial, como bien dijeron ustedes, los precios siguen subiendo, los sectores concentrados en la economía siguen apropiándose del crecimiento de la economía lograda en un gobierno que hizo mucho esfuerzo por poner la industria de pie, por poner a las pequeñas y medianas empresas, a la ciencia y la técnica, y siguen en esta puja donde se quedan con la mayor parte, es decir, juegan, ellos son el verdadero poder. que aparece en los titulares de los diarios y en la red de canales y radios enormes que tienen, con los tuiteros que inundan las redes y tienen el sector financiero concentrado y económico concentrado en alianza con sectores internacionales, muy aceitado para seguir afectando al pueblo argentino en varias instancias. Por eso, lo mejor que puede suceder es la movilización popular para romper esta maniobra. Eduardo, quería preguntarte justamente en esa sintonía, porque esto que estás diciendo justamente vos, ¿no? De los aliados que tienen cierto sector político en contra, digamos, de lo popular, y los lamentables mensajes de odio o de agresión, ¿no? Que se vio, como vos bien decías, ¿qué crees que puede llegar a pasar de ganar finalmente el año que viene la presidencia del sector de la derecha? ¿Cómo crees que puede terminar este país? ¿Qué ves? ¿Qué vislumbras? Mira, no puedo ni vislumbrar ni decir nada, lo han dicho ellos. Se me hace falta ni preguntar. Lo mismo, pero más rápido. Es decir, esta vez, para ganar las elecciones en el 2015 recurrieron a la mentira, se acordarán. Pobreza cero, la inflación es una pavada, en dos patadas la solucionamos, no vamos a recurrir al FMI. Mintieron. Pero ahora no te están mintiendo, te están diciendo qué es lo que quieren hacer. Quieren retrotraer un sistema jubilatorio, no a jubilaciones de reparto que hace la justicia social. Siguen insistiendo en desarmar la defensa de los trabajadores y su sindicato. Siguen prometiendo y ejecutando tener jueces adictos para lograr esto. Y dicen de solucionar la deuda que ellos mismos adquirieron. Seguramente que se cuidan por ahora, pero a veces se les escapa con entrega del patrimonio nacional. Así que lo que les espera a los argentinos y argentinas es tremendo. Es decir, en un lugar, y sobre todo en América Latina, donde los pueblos vienen imponiendo otro tipo de gobierno, a Argentina ellos retrasan, los que están fuera del mundo son ellos. Hablan de sacar la retención de nuestro propio gobernador, dice, bueno, hay que sacar la retención, y bueno, ¿con qué lo suplís y qué gasto saca? ¿El de jubilaciones? ¿El de salud? ¿Educación? Es decir, el modelo no está completo diciendo no cobremos impuestos. El modelo se completa, como hemos dicho nosotros, diciendo a quién hay que cobrar impuestos y no nos aceptan modificaciones. El modelo cierra diciendo cómo tiene que ser una justicia independiente y no que el presidente de la Corte presida el Consejo de la Magistratura. Todo una locura institucional. Ellos vienen por todo. Vienen por la justicia, vienen por el bienestar de los argentinos, el patrimonio y la democracia, que muchas veces se les escapa, pero y como se les escapó en este caso, queriendo rodear de vallas y cientos de efectivos de la Guardia de Infantería para impedir la expresión popular. Así que yo creo que por más que podamos haber cometido errores, que los hemos cometido, el Frente de Todos sigue siendo la expresión democrática en Argentina. Eduardo, dos cortitas para ir ya cerrando, para no abusar mucho tanto de tu tiempo. Primero preguntarte lo que venía, bueno, lo que te preguntaba Cari, de estas por ahí expresiones de odio están marcadas, tanto de los medios de comunicación como de algunos empresarios, pero también de la parte política. Preguntarte primero por el diputado por Neuquén, Francisco Sánchez, que salió a decir a viva voz, muy libremente, pidiendo la pena de muerte. por un lado para Cristina de Kirchner. Sé que se había armado como una nota para presentar y pedir la expulsión de este diputado. Preguntarte por un lado primero cómo está eso, si se hay que discutirlo o se presente y con las pruebas ya se lo puede expulsar, porque la verdad sería un acto ejemplificador, ¿no? Que no podamos permitir que un diputado salga a decir semejante barbaridad. Eso por un lado. Y la otra era preguntarte, un poquito se estaba hablando también en la interna del Frente, es la posición que toma el presidente Alberto Fernández, que se sabe que apoya a la vicepresidenta en este momento, pero muy por Twitter. Y lo que se estaba hablando era, che, hace falta quizá una presencia de Alberto Fernández justamente al lado de Cristina para fortalecer justamente lo que es el Frente de Todos. Mira, lo que me decías al comienzo, uh-huh. Este diputado claramente está incumpliendo hasta su juramento, porque el problema de la pena de muerte y la eliminación de la pena de muerte es objeto de muchos de los tratados internacionales que ha firmado Argentina y que integran incluso la Constitución Nacional. Uh-huh. Nosotros esta tarde en el bloque vamos a analizar todas estas situaciones en la Cámara de Diputados, incluso el pedido de enjuiciamiento al presidente, que ha actuado con total firmeza en el sentido de denunciar esta maniobra y de solidarizarse con la vicepresidenta. Vamos a ver en qué estado queda esto. Ustedes saben, nosotros teníamos prevista para mañana una sesión que se ha suspendido. Uh-huh. Primero para llegar a los acuerdos necesarios para que el Congreso siga funcionando y con las leyes que precisamos, entre ellas la renovación de los impuestos vigentes, que el PRO en la Comisión de Presupuesto que integró se manifestó en contra, luego dijo que iba a rever la situación, pero venimos con una situación en el plano económico donde cualquier extensión de validez de los impuestos es considerado un nuevo impuesto por este sector. Lo mismo sucedió con el pacto fiscal, que eran dos de los temas que teníamos que tratar. Así que se va a estar tratando de conseguir mejores condiciones y no transformar la Cámara de Diputados en un chiquero, tratando de envolvernos, como diría el tango, en el mismo lodo. Pero su actitud agresiva es tremenda, no solamente esa, sino las manifestaciones que han hecho otros diputados. Yo considero necesario, y yo creo que está en curso también con una de este diputado, por actuar negando derechos, es decir, el negacionismo. Pues son los mismos que niega los efectos de la dictadura, la cantidad de presos, desaparecidos y asesinados, y en la misma línea impulsan estas cuestiones. Así que vamos a vivir debate en todas las líneas. Acá en la Cámara de Diputados seguramente va a ser una de los escenarios de debate y disputa, pero como le decía, nosotros vamos a seguir recurriendo a que los verdaderos radicales y los sectores del peronismo, sobre todo los que se expresan a través de Hacemos por Córdoba, tienen que pensar bien. Ya nos dejaron sin presupuesto, a dónde quieren llevar el país, y si piensan el vale todo para el 2023, y es lo que vamos a analizar, y transforma el escenario político a partir de lo de Cristina. Eduardo, agradeciéndote, ¿sabes? No podemos igual dejar... Yo sé que se quedan con un montón de preguntas, sí. Pero vamos a anticipar, se van a producir hechos. Yo sigo pensando que lo que sucedió en Córdoba fue maravilloso, sobre todo para los dirigentes, demostrando que cuando uno baja pequeños intereses personales y pone por delante qué es lo que quiere un amplísimo sector de la sociedad, incluido Córdoba, porque nos venden que Córdoba es otra cosa, podemos movilizar. Y hoy quizá el mensaje que se está dando hacia dentro del frente de todos es unidad, privilegiar lo principal. No tienen ningún pudor en hacer las cosas que están haciendo a nivel político, judicial y mediático, y nosotros le vamos a poner el cuerpo, porque el voto popular fue para otra cosa, es para dar vuelta a lo que significaron los años de vergüenza del macrismo y la entrega que se hizo. Así que consolidado, pero también muy satisfecho de habernos rodeado en abrazos y la alegría de estar en la calle. Es decir, la alegría siempre, la sana alegría, la inteligente alegría y el amor ha sido banderas que no tenemos ni vamos a bajar para combatir el odio, los privilegios y la mentira, que es las banderas que hay del otro lado. Aprovecho de tu predisposición, no puedo con mi genio, pero nombraste dos veces Hacemos por Córdoba. Digo, ¿cómo lo ves de cara al 2023? ¿Más cerquita de la derecha o más para el lado del peronismo? Pero es que no lo tengo que ver yo. Los hechos lo demuestran. En todos los encuentros, el gobernador insiste en que este gobierno le erra a la cuestión económica, porque no libera las retenciones, o elevaron banderas en Córdoba cuando decía y asustaron a los industriales que invierno falta el gas. ¿Recordás? Yo con el anterior secretario de Energía reunimos con la WIC y cómo es el funcionario de Córdoba, le dijimos que no es así, importamos con el riesgo que significaba para nuestra balanza, pero no le faltó energía ni a nuestros hogares ni a nuestras industrias. Hemos privilegiado el trabajo, el crecimiento, y Hacemos por Córdoba y el gobernador se puso del otro lado. Y yo tengo un parecer, Junto por el Cambio y Hacemos por Córdoba hoy se diferencian por los nombres, los dos se pelean para ver quién le cae más simpático a la Fundación Mediterránea y a la Mesa Enlace y a sus políticas. Entonces presenta una provincia como que ha solucionado sus problemas económicos con el equilibrio fiscal, claro, con pérdida del poder adquisitivo de los empleos públicos y de los jubilados provinciales. Habla de producción agropecuaria sin límite, que no cuida el ambiente y recurre a un endeudamiento externo, empuja la devaluación, que pegarse un tiro en los pies, no a ellos, sino a Córdoba, con el enorme endeudamiento que han pateado de la deuda externa. Cada obra en pública en Córdoba es deuda externa, o esa obra faraónica, ellos aparecer en una foto, en una hoja de diario, diciendo inauguramos esto, o traer agua de Coronda. ¿Saben cuánta diferencia el metro a nivel del mar? De 40 a 400. ¿Saben cuánto nos va a salir el bombeo de ese agua y la irracionalidad de no cuidar nuestras fuentes de agua, el nacimiento de nuestros ríos, con obras inconsultas y que tienen siempre fines inmobiliarios o inconfesos, y no les importa ni el patrimonio cultural, no les importa el ambiente. Entonces, ese no es el modelo que por lo menos yo abrazo y pretendo a nivel nacional, es la contraparte. Así que hacia el 2023 ellos ya tienen decidido, y tienen decidido que van a ir, y que lo más anticaz, lo más antipopular que se puedan presentar, eso les va a traer votos para competir conjuntos por el cambio. Es decir, no están pensando en los cordobeses, sino en las encuestadoras o en los consultores, con una práctica todos los días. Por lo tanto, la obligación nuestra es construir un frente que le dé una opción a los cordobeses, que no se apoderen más de nuestra cultura. El cordobesismo puede ser un cordobesismo popular, no el cordobesismo de la Mediterránea, y para eso hay que trabajar. Eduardo, te agradecemos este rato para con la 93.9, como siempre. Por favor, el agradecido soy yo. Aprovechamos el bache este en la cámara, que en un ratito empiece la reunión. Un abrazo. Un abrazo, Eduardo. Gracias. La palabra del diputado nacional, Eduardo Fernández, para...